Gente, muy buena noche, ¿cómo le va? Juan Carlos Preus, los saludo en esta noche tan linda, tan especial, como todas las noches en las que nos encontramos a esto, a compartir muy buena música, pasarla lindo un ratito, tomar unos ricos mates, en mi caso aquí con la compañía de mi gran amigo, el Matecito, y Javito Merlo en controles también, como cada martes, como cada jueves, ustedes del otro lado, por supuesto, sin ustedes esto absolutamente no sería posible. Fíjate qué muletilla, ¿no? Qué frase tan gastada, pero realmente es cierto, ¿no? Uno nunca sabe cuánta gente hay del otro lado, pero supongo que bastante, porque por las buenas nuevas y los mensajes de aliento que nos hacen llegar. Así que muy agradecidos a todos y que nos entusiasma, nos impulsa a seguir viniendo a pasar un rato bien acá, en este recreito de cada semana. Muy buena música para hoy, como trato de hacerlo siempre, por lo menos algo que me ha gustado a mí, ojalá que ustedes también. Bastante surtidito, música de voces femeninas, chicas, como solemos hacerlo al comienzo, un poquitito más adelante también, con otra gran sorpresa. Esta también fue una gran sorpresa, la de Melanie Charles, una cantante, una morocha estadounidense, nacida y criada en Brooklyn, Nueva York, de muy poca edad, no tengo su fecha de nacimiento, pero una chica que no tiene 30 años. Acaba de lanzar este álbum realmente fenomenal, fantástico, una mezcla de rhythm and blues, soul, jazz, reimaginando, ¿no?, reversionando grandes clásicos de todas las épocas, fundamentalmente de clásicos del movimiento impulsados por mujeres negras. Ella tiene siendo muy jovencita también, y obviamente como perteneciente a su cultura, raza negra. ¿Está bien dicho raza negra? No sé si está bien dicho. Bueno, la cultura de su pueblo. Ya sabemos todas los problemas que han tenido y tienen en el país del norte y en otros lados también, donde la segregación racial parece una cosa de nunca acabar, esa cosa del siglo pasado, no, del siglo miles de años atrás, ¿no? Una cosa imposible de soportar a la fecha, pero sigue ocurriendo, y ella, como muy jovencita, no solamente está interesada en la música y obviamente también en músicos negros, y ella como mujer en cantantes negras que han tenido su historia, ¿no? Como Billie Holiday, ya conocemos su historia de persecución, de dolor, que la llevó a la muerte. Como ella, tantísimos más y tantos otros negros que compañeros, gente de la comunidad que ha perdido su vida, o su trabajo, o su libertad, conforme a esta cosa loca de la segregación racial, ¿no? Entonces, así que ella está muy comprometida con su música, con su carrera, con su negritud. Tal es así que se propuso revisar un poquito el catálogo de Verve Records y tratar de ir buscando eso, ¿no? Viejos temas clásicos de todas las épocas, cantados por mujeres, y reversionarlos de una manera fenomenal. Ustedes habrán escuchado el clásico God Bless the Child, que popularizaba Billie Holiday hace una pila de años. Una versión tremenda, ¿eh? Abre el álbum así, este es el primer corte de 11. Abre el álbum así, realmente fenomenal. Pero además también ella tiene un compromiso muy, muy fuerte y una preocupación grande también con los chicos, con los jóvenes. Dice en un momento, me encanta el jazz, realmente me enamoré profundamente de él, pero me interesa que los jóvenes interactuaran también con él. Y esto fue una cosa que, bueno, como proyecto musical arrancó un tiempito antes de la pandemia. Iba todo viento en popa hasta que todo se paralizó con el tema de la pandemia. Algunas cositas tuvo que hacer en casa, producción, algunas grabaciones, cintas que iban y que vienen, con otros músicos, cada uno en su casa, cada uno lejos de los estudios de grabación. Y ya cuando la cosa empezaba un poquitito a moverse, vino otra cosa que a ella la movilizó mucho más todavía que la pandemia, y mucho más que el proyecto original, que era reflejarse, ¿no?, como una nueva impulsora de género femenino y de la raza negra a través de la canción, que fue la muerte de George Floyd, Breonna Taylor y otros, a manos de la policía. Ustedes recordarán aquellas muertes injustas, ¿no?, en la mano de la policía blanca, que arremetió contra la multitud en una manifestación. Y ella recuerda que la muerte de Taylor, en particular, una chica, Breonna Taylor, tuvo un impacto muy, muy duro en el mismo proceso creativo que ella estaba llevando adelante. Me recordaba bruscamente que las mujeres negras son y siempre han sido infravaloradas, recuerda, desatendidas, desprotegidas y abandonadas. Decidí centrarme en canciones escritas o cantadas por las mujeres negras que me allanaron el camino, dice la cantante. Y bueno, este álbum que hoy estamos escuchando, que no dije cómo se llama, You Don't Really Care About Black Women, publicado por el sello Verve Records el 12 de noviembre de este año, hace muy poquitos días. Ella dice que es una carta de amor al trabajo no reconocido de las mujeres negras. Bueno, y además, al mismo tiempo, ella completa, pide a los oyentes que mientras consumen la producción artística de las mujeres negras como Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Evelyn, Condina Washington, entre otras, sean responsables y se preocupen también por ellas. Bueno, recordemos a otra gran mujer, a otra gran cantante, paladín y abanderada de los derechos por la mujer, que en el día de hoy cumple años. Hablamos de Sheila Jordan, cumple años hoy, 92, 93 años. Es impresionante, ¿eh? 93 años. Nacida el 18 de noviembre del año 1928. Habré sacado bien las cuentas. Bueno, Sheila Jordan está fuera del espectáculo, pero no hace tanto, ¿eh? no hace mucho que dejó los estudios de grabación y que hoy celebramos, obviamente, su casi centenario, y de alguna manera también la ponemos como chica de etapa, ¿no? En este perfil que intenta recomponer Melanie Charles. No se olviden de los mártires, de las mártires negras, no se olviden de la cultura negra, no se olviden de quienes han estado y están al frente del movimiento por la liberación de su cultura, de su raza, de su gente. Y fíjate qué cosa loca que la estamos escuchando a Cortina y a Sheila Jordan desde un disco recientemente publicado por el sello Capri el 17 de septiembre último pasado, Comes Love, Lost Seasons, 1916, una grabación que estuvo perdidísima todo este tiempo, que ya vamos a contar pormenores de esa historia, y que fue descubierta y publicada hace muy poquitos días. Fíjate qué regalito, ¿no?, de cumpleaños para Sheila Jordan. Muy bien. Bueno, vamos a... Eso fue recién Relief. Ah, no, no. Pala. Eso es lo que viene ahora. Melanie Charles, I All Don't Really Care About Black Women, publicó Pearl Records el 12 de noviembre de este año. Melanie Charles, voces, teclados, flauta, Desron Douglas, contrabajo, Tony Garnier, contrabajo, Marcus Gilmore, batería, Roger Charles, saxo y flauta también, disco producido por la propia Melanie. Muy linda tapa también, están publicadas ahí en tu perfil de Face. Allá fue. Qué linda bola de Sheila Jordan. Muy lindo, increíble, ¿eh? Esta mujer estuvo en Buenos Aires, no me recuerdo en qué año. Bueno, programación para el día de hoy, así medio rapidón. Pero, Relief, A Benefit for the Jazz Foundation of American Musicians Emerging Fund, un álbum que publicaron un consorcio de grandes de sellos que se agruparon todos para esta causa, esta noble causa. Se asociaron el Blue Note, el Concord Music, McAvenue Records, Nanchas Records, Universal Music Group, Verve y la Warner Music, todos aportando sus artistas contratados. Toda música original, salvo uno, el noveno corte, que también tiene una historia muy particular, con esto de no cobrar un peso, no hacerlo ad honorem para recaudar fondos para el fondo de emergencia que la Jazz Foundation of America Musicians ha estado trabajando en ello para pagar un poquito o aliviar los momentos críticos que muchos músicos con la cuestión de la pandemia no han podido trabajar, han estado ahí sin poder hacer su trabajo. Así que la fundación de alguna manera ha recaudado fondos y esta es una forma de juntar fondos para los músicos que han estado en un parate realmente formidable y que por suerte ahora empiezan un poquitito lentamente. Sabemos que los buenos, los super contratados, los que juegan en las ligas mayores son los que zafan más rápido. Habrá algunos otros que vayan a requerir alguna ayuda especial como esta. Así que los grandes salen en ayuda de los que más necesitan, ¿no? Hay una cantidad de músicos que vayamos a mencionar. Qué mal que ando en la garganta, che. Matecito. Ahora va. Seguimos con Bill Charlap Trio, Strip of Dreams, publicado por el sello Blue Note el 12 de noviembre de este año. Disco melosón, rey contra lindo, de este gran pianista que después de casi 10 años vuelve a grabar para el sello Blue Note. El chico de tapa, Mark Carey, Life Lessons, Lecciones de Vida, publicado por Sessions Head United el 14 de septiembre de este año. Una historia también muy, muy particular. Testimonio muy agradecido a este muchacho por lo que la música le ha dado y porque la vida le ha dado. Así que él, de alguna manera, pone de manifiesto eso y agradece a través de su música. ¿Quién más? Bill Evans. Fíjate, otro disco. Este fue publicado ya hace algunas semanas atrás. Estaba dando vuelta por ahí. Confieso que se me había quedado traspapelado por ahí. Bill Evans Trio. Behind the Dykes. Una grabación hecha en el año 1969 en los Países Bajos. Un vinilo, tres vinilos, un álbum de edición limitada con tres álbumes, también una grabación perdida que acaba de ver la luz hace muy poquitas semanas. Behind the Dykes. Muy bien. Y eso fue Bill Evans. Mayrick Winning, una baterista alemana radicada en Nueva York, con Future Memories, publicado por el sello Greenleaf Music el 12 de noviembre de este año. Lindo disco también. Ahí vamos levantando un poquitito. Seguimos levantando con Magnus Linden, Birds Live, publicó ACT el 12 de noviembre de este año, un álbum en conmemoración del centenario del nacimiento de Charlie Parker. Esto fue publicado, fue grabado en el año 2020 pasado y publicado hace muy poquitos días, con grandes músicos invitados también. Un discazo, un ritmo de la Gran 7. Y cerramos con algo anunciado en nuestra sección de novedades, el grupo británico Portico Quartet, con Monument, el disco publicado por Gondwana Records el 12 de noviembre de este año, para irnos con algo de ritmo, de movimiento, muy, pero muy polentón. Ya vamos con esto, uy, cuánto bla bla, mamita. Relief, A Benefit for the Jazz Foundation of American Musicians, Emerging Fund, Macabino Records, 12 de noviembre de este año. Entre los músicos que intervienen, John Batiste, Kenny Garrett, Herbie Hancock, Hiromi, Irma y Leo. Ellos firman así, en realidad se trata de Esperanza Spalding y Leo Genovese, que es el tema que vamos a escuchar. Jazz Love, Krista Murray, Joshua Redman, Cecil Marlowe Salman. Nos quedamos con el segundo corte, quiero decir, Irma y Leo. Anybody else? I look at the fire and say, Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Escuchamos el primer corte, no el segundo. Fíjate cómo arranca este relief a beneficio del Fondo de Emergencia, creado por la Jazz Foundation of America Musicians, publicado por el sello McAvenue Records el 12 de noviembre de este año. Irma and Leo, Irma firma Esperanza Spalding. En un momento pensé que era por algo que tuviera que ver con su último proyecto, el proyecto de ese loco que habíamos presentado hace algunos programitas atrás. Esta cosa de la investigación, de los efectos de la música sobre la mente, el espíritu, el alma y tantas otras cosas. Irma, pensé que algo podría venir por ese lado, pero la data no dice nada con respecto a eso, así que bueno, Irma and Leo, Back to Who, es el tema que de alguna manera, supongo que eso, por eso lo habrán puesto primero, no sé. Se me ocurre que tiene que ver un poquito con el espíritu para el cual fue creada la fundación, y un poco también por los motivos que impulsaron a los CEOs de los sellos más importantes del mundo discográfico a dar una mano, porque Esperanza Spalding, tanto como Leo Genovese, escribieron y tocaron sus partes, la parte de la música, en cada uno en su lugar de residencia. Ella en Portland, Oregon, y él en la ciudad de Nueva York. Así que bueno, de alguna manera el espíritu, ¿no? De desgarro entre los músicos que ha provocado la pandemia. Todos los ingresos van a formar parte, obviamente, de este fondo que he creado en la primavera del año pasado, 2020, debido, como decíamos, a la desgracia de la pandemia. El director ejecutivo de la fundación, Joe Petruccelli, decía: la Jazz Foundation of America agradece profundamente a los artistas, compositores y equipos de sellos discográficos que han contribuido a este proyecto con tanta compasión y generosidad. A medida que las restricciones de la pandemia se han levantado, o se van levantando, reconocemos que los músicos que se enfrentarán a una recuperación especialmente larga fueron de los primeros en sufrir los efectos de la crisis y serán de los últimos en alcanzar una verdadera sensación de normalidad o estabilidad. Nosotros y nuestros socios estamos aquí y estaremos a largo plazo. Así arrancaba, como decíamos, con Irma y Leo, con Leo, con Esperanza y con Leo Genovese. Y cierra, el disco cierra con un tema que de alguna manera también ha movilizado el alma y le ha hecho caer más de un lagrimón a algunos, porque el último corte, que me voy a fijar por aquí ahora cómo se llama, Gingerbread Boy, donde tocan Wallace Rooney, que fue una de las primeras víctimas del COVID, el trompetista Wallace Rooney, Jimmy Heath, que falleció de muerte natural el año pasado, Buster Williams y el hermano de Jimmy, Walter Tutti Heath, grabado en vivo en una de las primeras espectáculos a beneficio que hizo la Jazz Foundation of America, que se llamó A Great Night in Harlem. Eso fue en el año 2014, en donde participaban todos estos músicos conocidos, mencionados, y también donde aparece el gran pianista Herbie Hancock, que ha dicho de aquella oportunidad: me siento honrado en formar parte de este significativo proyecto que apoya la importante labor de la Jazz Foundation, que siempre ha estado ahí para los músicos que pasan por momentos difíciles. Han sido un recurso especialmente crítico para la comunidad durante la pandemia, ayudando a los que necesitan atención médica, poniendo comida en la mesa y pagando su alquiler. Dice Herbie Hancock, que entre otras cosas también comenta, como tanto como los productores del álbum, la desgracia ocurrida en el ambiente con el prematuro fallecimiento de Wallace Rooney. Le siguieron otros, pero ese fue uno de los primeros, aparte por un hombre tan joven, ¿no? Bueno, con ese tema cierra el álbum de 9 temas. Muy bien. Vamos a comentar algo de Sheila Jordan. 93 años cumple en el día de hoy. Y ya está retirada, si se quiere, del mundo de la música. Decíamos que no hace tanto tiempo, ¿no?, que ha estado haciendo presentaciones y algunos espectáculos, la he visto también en algunas presentaciones, Sheila Jordan. Este álbum, Comes Love, Love Session, 1960, una sesión grabada, por ahí la data es dispar en la fecha, algunos la toman como registrada en el 30 de junio del año 1960 en la ciudad de Nueva York. Por ahí otros hablan de unos días antes, no importa, poquitos días antes, poquitos días después, pero todos coinciden en junio del año 1960. Esta fue una grabación que ella consultada con respecto a la banda, porque no existe la data concreta acerca de los músicos que la acompañan. Probablemente, encontré por ahí, probablemente John Knapp o Herbie Nichols al piano, Steve Swallow o Jim Perlman al contrabajo, o posiblemente Ziggy Willman en la batería. ¿Por qué posiblemente todos estos músicos? Porque eran músicos que habían estado tocando con ella por aquella fecha. Este fue un primer álbum que obviamente no salió nunca a la luz, grabado unos 2 o 3 años antes de su álbum debut. Álbum debut. Fíjate la importancia que tiene para el movimiento, el descubrimiento de este álbum. Además que donde todo el mundo habla acerca de la osadía de una joven Sheila Jordan, haciéndole frente a grandes clásicos de todas las épocas. Incluso hay temas que nunca habían tenido una revisión tan expuesta así como la de Sheila Jordan, una jovencita Sheila Jordan, que grabara su álbum debut unos poquitos años después, 3, y que posteriormente de eso desapareciera del ambiente, porque fue mamá y priorizó la crianza de su niña. Hasta que no estuvo lo suficientemente crecidita, 8, 10 o 12 años, no recuerdo muy bien, cuando fue el momento en que ella volvió a los estudios de grabación y a los escenarios. Sheila Jordan, que en el día de hoy cumple 93 años. Bueno, la voz jovencita de Sheila Jordan. Muy bien. Bill Charlap Trio, Strip of Dreams, publicó Blue Note Records el 12 de noviembre de este año. Lo acompañan Peter Washington en contrabajo, Kenny Washington, batería, no son hermanos ni nada, simplemente comparten el apellido, Bill Charlap Trio. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, escuchamos a Big Shalab Trio, Street of Dreams, publicó Blue Note Records el 12 de noviembre de este año. Big Shalab piano, Peter Washington contrabajo, Kenny Washington batería. 8 cortes, el último que le da título al álbum y que de alguna manera también encierra un poco el espíritu de que ha rondado la organización del álbum, la compilación, la elección de los temas y obviamente también la revisión de viejos clásicos como este, Street of Dreams, un estándar de los años 30, escrito por Victor Young y Samuel Lewis. ¿Qué tiene este álbum de particular? Bueno, tiene lo que comentábamos hace un momentito, ¿no? Que es la vuelta del trío, del consagrado trío, que hace una pila de años que vienen trabajando juntos. Esta vuelta luego de 10 años al sello Blue Note, que los vio nacer allá, cuando ellos recién se conformaban como trío y hacían su debut como trío en el sello Blue Note. Tiene esa característica muy especial, pero además también tiene esta cosa que le ha dado el título del álbum y los temas que compilaron para el álbum. Esta cosa de Calle de los Sueños es una mirada un tanto melancólica sobre su ciudad, no diría natal porque desconozco si son nacidos ahí, pero lugar donde han estado trabajando, estudiando, viviendo durante larguísimos años. Hablamos de las calles de la ciudad de Nueva York, que entre otras de las tantas odas y poesías escritas a la ciudad, esta tiene que ver con la calle desierta, las calles desiertas, los locales desiertos, la gente encerrada durante un momento de pandemia, de cómo aquella vivencia, aquella loca sensación de estar en una ciudad muerta, vacía, lentamente se va empezando a mover, lentamente el ruido comienza a aparecer, hasta los pájaros por ahí leía que están empezando a volver, y de alguna manera este canto a la esperanza de ver a su ciudad y los lugares de trabajo, obviamente también, y la gente comprometida con la esperanza de seguir adelante. Así que un poquito de eso tiene, ¿no? Por eso es que este álbum tiene ese aire muy melosón. Escuchábamos el segundo corte, Daydream, un tema realmente lindísimo, con una onda todo el álbum, realmente fantástica. Bueno, estoy muy contento de volver a Blue Note, dice Charlap. Mi relación con el sello es muy importante para mí, entre la increíble historia de todos los grandes artistas que han hecho grabaciones para el sello y mi propia historia. Realmente es el primer sello para nuestra música. Bueno, esto decíamos, ¿no? Que aquel primer encuentro fue el 22 de diciembre del año 1997, con lo cual con quienes grabaron entre todos, entre el trío grabó el debut, All Through the Night. Y recuerda Charlap de en aquel momento en el que estaban, no especifica si estaban grabando el álbum o estaban practicando. Cuando te enamoras, la química es ¡bam!, dice el pianista. Es del 100% con Kenny y Peter. La química fue instantánea. Recuerdo que estábamos tocando All Through the Night de Cole Porter y miré a Kenny, que estaba tocando esas magníficas escobillas. Y hubo una sensación de ¡oh, wow! Aquí hay algo muy grande. Y partimos de ahí. Bueno, ese fue el comienzo, ¿no?, de una larga temporada, larga historia de amor y de amistad que ha generado frutos desde lo personal y desde lo musical. Nosotros podemos medir lo musical exclusivamente, que se expresa y se transmuta de esta forma, ¿no?, lo que escuchábamos recién. Para mí realmente un 33, un tercio por ciento de cada uno de nosotros habla del papel de cada uno, ¿no?, que él no es un líder, él no es el jefe de la banda, sino que el liderazgo está compartido en por partes iguales, un tercio para cada uno. Lo que me gusta escuchar es a los tres juntos a partes iguales. Eso es lo que realmente es una banda, al menos eso es lo que es esta banda, Todo el mundo contribuye por igual y hay espacio para escuchar una gran cantidad de matices y un compromiso con la canción. Nuestra música consiste en improvisar, por supuesto, pero la profundidad de la improvisación ha crecido. La capacidad de cambiar de dirección dentro de una idea y sorprendernos unos a otros, a nosotros mismos y a los oyentes, sin dejar de servir a la canción. Bueno, yo creo que con lo que acabamos de escuchar, podemos decir que misión cumplida, ¿no? Bella Lab Trio, Street of Dreams, publicó Blue Note Records, 12 de noviembre de este año, Peter Washington con trabajo, Kenny Washington, batería. Uno morocho, otro blanquito, así que, salvo que haya habido una mezcla ahí. Papá distintos o mamás distintas, pero no. Comparten el apellido nada más. Bueno, sigamos, ahí fue, Bella Lab. Chico de tapa, Mercury, Life Lessons, Session Hits United, el sencillo que publicó el 14 de septiembre de este año. Mercury, piano, Diego Joaquín Ramírez. ¿Qué toca este muchacho? Batería, una cantidad de cosas de percusión. Y Dan Chemlinsky, que toca Fender, teclados y otras tantas cositas más. Mercury. Thank you. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Hacer música siempre ha formado parte de mi proceso de curación, dice Mercury. La música me ha proporcionado un lugar en este mundo para expresarme de formas que las palabras no podían ayudarme a articular. El viaje para ser la mejor persona que puedo ser siempre ha tenido este componente musical. Me ha abierto innumerables oportunidades para explorar culturas y aprender de muchas personas de todo el mundo. A través de la música he entablado relaciones que han cambiado mi vida de forma positiva y han quedado documentadas en muchas grabaciones. Life Lessons es un testimonio de estas lecciones y es la culminación de 3 años de desarrollo de un sonido y un concepto con Dan y Diego a través de nuestras actuaciones semanales en The Harlem Sessions. Queríamos documentar nuestro tiempo juntos y el sonido que habíamos desarrollado juntos grabando y publicando esta colección de composiciones lo grabamos en enero del 2020, solo unas semanas antes de que la vida real y tal como la conocíamos cambiara, al entrar en una pandemia y en un bloqueo. Lo que hace que este documento y su título sea aún más relevante para mí. La actualidad de este álbum y el momento en que lo grabamos se hace más profunda. Sobre todo porque nos acercamos a un año de no poder tocar juntos cada semana, al mismo tiempo que asumimos la cantidad de personas de nuestra comunidad que han partido de esta tierra a causa de la pandemia. Esto también magnifica el amor y la alegría que los tres nos tenemos. Las canciones que se han reunido en este álbum sirven para describir cómo nos sentimos con respecto a la vida, las lecciones que hemos adquirido y los tipos de emociones y situaciones por las que navegamos mientras seguimos en nuestro viaje. Es una hoja de ruta de las diferentes texturas y complejidades de la vida a la que nos enfrentamos. Y con respecto al tema que escuchábamos recién, escuchamos Learning How to Listen, Aprendiendo a Escuchar, que es el sexto corte de 14 que tiene este álbum, porque él, de alguna manera, también hace una reverencia y un homenaje a la gran cantante, otra gran cantante, y fíjate cómo se van sumando las historias, ¿no? También luchadora por los derechos de las mujeres y de los negros, Abby Lincoln, fallecida hace algunos años. Él tuvo una relación muy cercana a Abby Lincoln, él fue músico de ella durante muchos años, y he leído algunas cositas de él, diciendo que era una persona que amaba como persona, como una madre, aprendió muchísimo de ella. ¿Y qué es lo que dice con respecto a la inclusión de este tema que es de autoría de ella, también el primero que abre el álbum? Al margen de la directriz musical que sugiere la canción, aprender a escuchar las lecciones de la vida se ha convertido en un tema para mí. Más o menos cuando nació mi hija, esta canción también vino al mundo. En ese momento estaba grabando con Abby para su álbum Woolly Heart. Desde entonces está intrínsecamente grabada mi alma como un mantra para navegar por todas las texturas y componentes de la vida. Con una tapa realmente lindísima también, este muchachito de 50 y algo de años, parece menos, ¿eh? Gran pianista y que nos da toda una lección. Él aprendió estas lecciones de vida e intenta que nosotros hagamos o sigamos su derrotero. Y como siempre decimos, ¿no? El poder sanador de la música, que ha tenido su efecto en él, y por supuesto en todo lo que escuchamos en nuestra música, su música, y que estamos aquí, ¿no? Para hacerle honores y rendirle homenaje tanto a sus creadores como a nuestros oídos, a nuestra alma, ¿no? Bueno, muy bien. Mercury, Life Lessons, publicó Session Hears United el 14 de septiembre de este año. Piano, Fender. Una serie de aparatos que estuve investigando por ahí de creación de un músico y también ¿cómo decirte? Luthier, si cabe el término, no sé si se dice luthier a un creador de teclados, un tal David Smith, con sus inventos, ¿no? El Mofo, el Prophet 12, el Otak Track, el Genome Sequencers, toda una cantidad de artefactos que el hombre ha creado. Diego Joaquín Ramírez toca la batería, algunos otros elementos de percusión. Dan Chemlinski, que toca este muchacho, bajo acústico, Fender y no sé qué más, algún Moog también por ahí, un montón de cositas. Life Lessons, muy bien, muy lindo. Mientras estamos escuchando de cortinas a la gran Sheila Jordan, que en el día de hoy cumple 93 años. Increíble, yo estaba escuchando hace algunos poquitos días, ¿no? Lo de Tony Bennett, ¿no? Hablaba un médico. ¿Cómo Tony Bennett acaba de grabar también a los 93, 94 años, acaba de grabar un álbum con esta cantante pop? Ayúdame, Javito, ¿con quién grabó Tony Bennett? Con. Ay. Tony Bennett, con una cantante pop. Ya se va a fijar por ahí. Bueno. Y entonces la cosa estaba, ¿no? Porque, claro, el hombre tiene Alzheimer. Pero ¿cómo pudo recordar todas las letras? Bueno, el médico explicaba que Lady Gaga, gracias, Gabito, grabó con Lady Gaga hace poco un álbum con clásicos. ¿Cómo se podía acordar las letras? Está bien, hemos visto algunos videos, el hombre lee las letras, pero no basta con eso, ¿no? Tenés que tener presente la entonación, la música, tantas otras cosas. Y entonces el médico explicaba que hay distintos aspectos o distintas formas en que trabaja o ataca, ¿no?, el Alzheimer. Y yo de alguna manera estaba intentando buscar por ahí si lo de Sheila Jordan también no sería que no se acordaba de aquellas quienes la acompañaron en aquella grabación. En ningún lado aparece como que tuviera Alzheimer. Sus 93 años, seguramente, y el tiempo larguísimo que ha pasado de aquella grabación, y el tiempo que ella estuvo también fuera de los escenarios, de los estudios, producto de su papel como mamá, como comentábamos, que la tuvo lejana, alejada del espectáculo casi 12 años. Quizá por eso ella no recuerde quiénes acompañaron en aquella sesión de grabación. Bueno, una cosita nada más, ¿no? Pero vos fíjate que en una larga nota que le doy por ahí, su lucidez es tal que, bueno, por esas cosas de la vida, ella no recuerda esto. Decimos que pueden ser a John Jognap o Herbie Nichols al piano, Steve Swallow o Jim Perlman en contrabajo y posiblemente en la batería Ziggy Quillian, porque por ahí uno de los productores ha dicho: esto no parece ser una banda que se ha juntado así nomás para grabar, sino que hay un entendimiento tal que da la sensación de que vienen tocando juntos desde hace algún tiempo. Es por eso que se cree que han sido estos músicos quienes la acompañaron, porque ella ya venía trabajando o tocando regularmente con estos músicos. Estamos hablando de Comstalov, Los Sessions, 1960, una sesión, la última sesión, así titulada, grabada en el año 30 de junio del año 1960 en Nueva York, no especifica dónde, en un estudio de grabación, pero no recuerdo cuál. Por ahí sí debe estar, pero bueno, es mucho lo que hay. Publicó Capri Records el 17 de septiembre de este año. Un enorme regalo de cumpleaños para la gran Sheila Jordan. Sigamos. Eso fue Mark Carey. Tiki tic, ahí se fue. Vamos con otra enorme sorpresa, ¿eh? Bill Evans Trio, Behind the Dykes. Una publicación, un álbum, sesiones grabadas de dos presentaciones en los Países Bajos en el año 1969, reconstituidas, sacadas del armario, descubiertas hace algún poquitos meses atrás, remasterizadas obviamente, publicadas por Elemental Music el 17 de julio de este año. Dames en heren, we gaan onverdroten verder tot 11:55 wat de muziek betreft. Marty Morrell, drums. Eddie Gomez, bass. Completerende trio van pianist Bill Evans. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, una edición de lujo en 3 LPs de 180 gramos, con la participación técnica, estamos hablando de, a ver, déjame ver por ahí que estaba, se me fue, chepe, acá está, el legendario, una calidad de sonido soberbia, dice la data, por el legendario Bernie Grundman, y prensado en Standard Vinyl en Canadá. 3 LPs, estaba viendo por ahí, unos 5.950, una primera edición de 5.950 ediciones, numeradas todas, con fotos nunca antes publicadas del trío. Esta es la primera, ustedes habrán escuchado la presentación. La presentación, porque fueron dos presentaciones en dos locaciones diferentes, los dos primeros LP, con casi el grueso de toda la caja, en vivo en el KRO Studio One de Hilversum en Holanda, el 26 de marzo del año 69, el tercer LP, en Rye Building, en la ciudad de Ámsterdam, el 28 de noviembre de ese mismo año, 1969, y lo que escuchábamos era el anunciador haciendo la presentación en la última de las presentaciones en Holanda. Esto fue en el Rye Building, en la ciudad de Ámsterdam, el 28 de noviembre del año 1969, y le pegamos ahí, cito nomás, el tercer corte que tiene este último LP, el tercero, Turn of the Stars. Que lo que tiene este álbum también, que los últimos dos cortes, Granados y Paván, son arreglados por el gran Gil Evans, arreglados por él. Y además también con la participación de la Metropole Orchestra, dirigida por Dolph van der Linden. Fantástico este último álbum. Una larga presentación de casi 4 minutos en el primero de los álbumes. Un anuncio de Michael Rutter. Y bueno, y ahí arranca este álbum realmente fantástico. Que bueno, fíjate lo que ha pasado, ¿no?, este año, porque han surgido, si mal no recuerdo, sobre fines del año pasado y este, dos o tres. También lamento no haber anotado el resto de las apariciones mágicas, ¿no?, de grabaciones hechas hace tiempo y rescatadas. Este Behind the Dykes de 1969 Netherlands Recordings es el primer lanzamiento oficial de Bill Evans con el contrabajista puertorriqueño Eddie Gómez y el contrabajista y el baterista neoyorquino Marty Morell. La primera grabación, el primer lanzamiento oficial, hacía muy poquito tiempo que habían estado tocando juntos. Algunos críticos ahí concuerdan que eso fue un año o unos meses, no especifica bien, un periodo en el que él había logrado estar un poco bastante más limpio, ¿no?, de las drogas. Recordemos que él murió por su adicción a las drogas duras, pero en aquella época estaba bastante limpio, seguramente siguiendo consejos de Miles, ¿no?, que Miles decía, mira, yo puedo salir de esto, pero no sé si vos. Fíjate la fecha, 69, él por entonces había dejado de participar en las grabaciones, en las formaciones de Miles. Y había estado produciendo una serie de álbumes realmente fenomenales. Algunos dicen que, bueno, quizá debido a esa cosa de estar un poquito más limpio. 5 o 6 álbumes realmente fantásticos y legendarios, que de alguna manera se coronan con esta publicación recientemente publicada, descubierta y publicada, que había estado guardadita ahí en un archivo, en el Netherlands Jazz Archive, y que con la colaboración de la Fundación Bill Evans State han surgido o han trabajado en la limpieza, en la depuración y en el mejoramiento del sonido, y además cubriéndola de numerosas fotos también, una caja de lujo que debe valer sus pesitos, ¿no? Así que, y se escucha, pero fenomenalmente bien. Behind the Dykes, de 1969 Netherlands Recordings, publicó Elemental Music el 17 de julio de este año. Bueno, muy bien. Mientras escuchábamos de cortinas a la gran Sheila Jordan, Comes Love, Los Sessions 1960, publicado el 17 de septiembre de este año por el sello Capri Records, grabado el 30 de junio, entre los días 15 y 30 de junio, porque no se ponen de acuerdo en las fechas por ahí, del año 1960, con una formación aparente, ¿no? Como comentábamos hace un momento. Cumple 93 años en el día de hoy la gran cantante Sheila Jordan. Bueno, ahí fue Bill Evans, el poeta del piano. Seguimos con... Empezamos a levantar un poquito... vamos a hablar menos. Mareike Binning, Future Memories, publicó Greenleaf Music el 12 de noviembre de este año. Mareike Binning, batería. Rick Perry, saxo tenor. Glenn Zaleski, piano. Alex Goodman, guitarra. Johannes Felsler, contrabajo. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. El Escorial, escuchábamos el segundo corte de 8 que tiene este Future Memories por la baterista alemana Mareike Binning, radicada en Nueva York, aunque va y viene a su colonia natal, la ciudad alemana de Colonia, pasa mitad y mitad, en mitad de tiempo en su país natal y la otra mitad en la ciudad de Nueva York, seguramente por cuestiones de trabajo. Greenleaf Music publicó este álbum el 12 de noviembre de este año. La banda: Rick Perry, saxo tenor; Glenn Zaleski, piano; Alex Goodman, guitarra; Johannes Freshler, en contrabajo. Este álbum fue grabado en apenas un día, en ese descansito, que yo no sé si cómo lo pueden llamar descanso, entre una extensa gira, se reunieron y a grabar. Seguramente tomas directas, ¿no? Porque no había mucho tiempo. Eso fue justamente en enero del año pasado, 2020, justo antes del cierre, del primer cierre de la pandemia. Así que la idea de este Future Memories tiene su lado un poco filosófico, según ella misma explica, porque es esta cosa de, otra vez, ¿no? Cómo les ha pegado a muchos músicos. Obviamente, nosotros contamos lo que nos toca en este momento, que es la música. Los que tienen negocio, los que tienen un negocio de comida, los lugares donde, los dueños de los lugares donde los músicos van a tocar, que también, si los músicos no tocan, la gente no va, obviamente que también pierden, todo el mundo pierde. Los que no tocan nosotros es esto de hablar acerca de la música y historias iguales, semejantes y peores aún, habrá en cada uno de los rubros, ¿no? Pero fíjate cómo ha movilizado, ¿no?, al movimiento, esta cosa de verse alejado de sus compañeros de trabajo, de carretera, con el que pasan más tiempo que seguramente que con su familia, pensar en proyectos futuros, cotejarlos, discutirlos, llevarlos adelante, concretarlos, etcétera, etcétera, y encontrarse con esto, ¿no?, de todo cerrado, cada uno en su casa. Y esta cosa de Future Memories tiene que ver con esto, ¿no?, de cómo pensarlo en la música, cómo la pensaron ellos la música, en un futuro, como si el tiempo presente que ellos estaban viviendo, ¿no?, dolorosamente atravesando en ese momento, es como si ya hubiera pasado. Pensemos que esto ya pasó, pensemos en una música para después de la pandemia. Y así surgió este Future Memories, que suena realmente fenomenal, ¿no? Dice: mi banda estaba dispersa por todo el mundo, dice la baterista, vivíamos en zonas horarias diferentes y estábamos separados unos de otros, pero nuestra cohesión en el pasado, lo que hemos vivido juntos y nuestra música nos harán superar el difícil presente. Nos mantendremos positivos. Eso parece más necesario que nunca en tiempos turbulentos como los actuales. Bueno, algunos salen más fácil que otros, algunos tendrán más energía que otros, algunos tendrán más positivismo que otros, pero si se trata de salir, en algún momento u otro se sale, ¿no? Mareike Binning, Future Memories, publicó Greenleaf Music el 12 de noviembre de este año. Fantástico. Bueno, nos vamos a ir. Nos quedan dos últimos. A ver cómo andamos de tiempo. Bien, porque el último es cortito. Magnus Lindgren es un saxofonista sueco, aquí acompañado por el pianista John Beasley, que de alguna manera se reparten los arreglos de este homenaje al centenario del nacimiento de Charlie Parker. Eso ocurrió el año pasado. Magnus Lindgren, Beat Lives, publicó Acete Music el 12 de noviembre de este año, acompañados también por la SWR Big Band y una sesión de cuerdas. ¿Quién más? Chris Potter, Joe Lovano, Miguel Zenón, Tia Fuller, todos en saxo, alto y soprano, Charles McPherson, saxo alto, Camille Bertó en voces, Pedrito Martínez, percusión, Munguyo Jackson, percusión, un discazo. Escuchamos el primer corte, Cherokee Coco, por Magnus Lindgren, Bird Life. Bye. Bueno, la música para esta celebración del centenario del nacimiento de Charlie Parker, el nacimiento 29 de agosto del año pasado 2020, el nacimiento del centenario de Charlie Bear Parker, no fue el único que cumplía años de una forma muy, muy, muy celebrada, muy esperada por todos, sino que también se conmemoraba el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven. Ambos mega celebraciones tuvieron que ser suspendidas por la pandemia. Cada uno de los organizadores, por separado obviamente, encontraban la forma de hacerle frente a esto. La celebración por el 250 aniversario de Beethoven se celebró obviamente en lugares cerrados, imposible, así que se repartieron en diferentes ciudades con sesiones en streaming, vía streaming, donde la gente podía, en algunos casos, presenciar música en vivo, otras veces tocada a largos kilómetros de distancia. Algo también tuvieron que echarle mano a ese tipo de soluciones los organizadores del centenario del nacimiento de Charlie Parker. Esta música había sido, el álbum había sido escrito y se iba a grabar y se iba a estrenar por la SWDRB Band un par de meses antes del centenario, del cumplimiento del centenario de Charlie Parker, aquel 29 de agosto del año pasado. Y estaba programado el estreno también para hacer una mega presentación en vivo en el icónico Hollywood Bowl de Los Ángeles, con una capacidad para 18.000 personas. Con el co-arreglista y director de orquesta John Beasley y su Monquestra Big Band, nominada 6 veces al Grammy, este muchacho John Billy, que aquí toca el piano y además es co-arreglador junto a Magnus Lindgren, flautista y saxofonista tenor, que además dirige a la SWDRB Band. Este muchacho que lleva al frente esta Monquestra, que es una big band, que como su nombre lo indica, recrea así con aires de grandes orquestas la música de Monk, con un aire muy moderno, realmente fenomenal lo de Jim Beasley. Bueno, y obviamente que tuvieron que abandonar todo el proyecto de presentación en vivo en aquel lugar ante 18.000 personas por toda la cosa que ustedes saben, la cosa del bicharraco maldito. Y la grabación, bueno, por fin se pudo llevar a cabo, pero esta vez en estudio, ¿no? Obviamente, con la presentación y la incorporación de grandes músicos invitados como Chris Potter y Joe Lovano en saxo tenor, Miguel Zenón, Tia Fuller, Jasmine Pixon en saxo alto, Camille Bertot en voces, Pedrito Martínez y Munjungo Jackson en percusión, Magnus Lindgren, flauta, saxo tenor, co-arreglador de la música y director de la banda de la SWDRB Band, y John Beasley en piano y teclado, además de co-arreglar también la música para este Bear Lives, publicado por ACT Music el 12 de noviembre de este año. Bueno, nos vamos a ir con esto que lo anunciamos hace algunos días como novedad, y ellos se anunciaron también con un EP, hablamos de Pórtico Quartet. Monument es el disco publicado por Gondwana Records el 12 de noviembre de este año. Duncan Bellamy en batería, Jack Willy saxo alto, los Pórtico Quartet con músicos invitados, Francesca Terberg en cello, Simi Singh en violín y algunos, ¿quién más? Bueno, nadie más, se me cruzaron algunos por ahí. Muy bien, nos vamos a ir con esto. Este álbum que, bueno, comentábamos un poquitito ahí en el blog y la data obtenida de su portal. En muy poquito tiempo, en muy poquitos meses, publicaron dos álbumes completos, y el EP anunciando el álbum completo, este Monument, con un EP hace muy poquitas semanas. ¿Por qué esto? Bueno, otra vez, ¿no? Otra vez la referencia ineludible al encierro, al COVID, a esta pandemia. En el anterior álbum, publicado hace algunos poquitos meses atrás, Terrain, un aire muy sombrío propio del ánimo de los músicos con esta cosa, ¿no?, que ya es mundialmente conocida y padecida. Pero conforme se fueron solucionando algunas cosas y la cosa empezó a rodar de una manera, a un ritmo diferente, decidieron publicar este álbum o trabajar en nueva música para salirse un poco de lo sombrío y de la mala onda que, si se puede decirlo, no como graficarlo, que generaba o que fluía de aquel terreno, y publicar o poner, expresar su bienestar, por decirlo así, decirlo, y todas las esperanzas en el futuro, en este Monument, con un aire mucho más movidito, mucho más alegre, mucho más esperanzado. Pórtico Quartet Monument publicó Golden Warner Records 12 de noviembre de este año. Nos vamos a ir, Juan Carlos Preus, con la presentación de la programación del día de hoy, Javito Melo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. We'll be right back.